a mi ventana, porque sé que tú me amas, quiero hacerte mi mujer. Cada gotica de mi amor te la mereces, y es un río que crece y crece para amarte más, mujer. Y es que tu mundo hace juego con mi mundo y nace un amor profundo. Qué bello es este querer. Y es que tu amor es lo mejor de mi vida, crece y crece sin medida, nada lo va a detener. Y es que tu vida hace juego con mi vida, tú aliviarás mis heridas cuando te haga mi mujer. ¡Ay, hombre! Sueño de mi existir, tu ternura hecha mujer. Ya siento que eres para mí, aire de mi vivir, mi agua para el beber. Tú ya te metiste en mí, con el amor de Dios que yo encontré en tu ser. Y es que te tengo pegadita a mi ventana, porque sé que tú me amas, quiero hacerte mi mujer. Cada gotica de mi amor te la mereces, y es un río que crece y crece para amarte más, mujer. Y es que tu mundo hace juego con mi mundo y nace un amor profundo. Qué bello es este querer. Y es que tu amor es lo mejor de mi vida, crece y crece sin medida, nada lo va a detener.